9:48 de la mañana. Seguimos hasta el mediodía en Mañana es Mejor, el magazine que va de lunes a viernes acá por la radio pública. Estamos en presencia de Marcelo Oberti, es el secretario de Seguridad del municipio, y nos fuimos del bloque anterior con una pregunta que tenía que ver con esto de la modificación de las prácticas, según tu criterio, Marcelo, que ha tenido la policía en los últimos 20-25 años. ¿En cuánto se condicen con este habeas corpus que dictó el juez Marcelo Giacoya por la detención arbitraria de jóvenes en la ciudad de Luján, Chivilcoy y Marcos Paz? Sí. En realidad ahí hubo, por parte de la policía, no solamente de la policía, sino hubo toda una evolución en general. La policía de hoy no es la misma que la de hace 20 años, 25 años atrás. De hecho, a la institución se han incorporado muchísimos profesionales, ¿no? Eso es una cuestión hasta que me ha llamado la atención. Hay muchos profesionales del derecho, licenciados. Y bueno, eso es importante porque por ahí... El paso, digamos, yo siempre digo, el paso por la facultad a uno le abre la cabeza y puede ver y puede pensar en, digamos, en una situación en general, específicamente en lo que tiene que ver con la seguridad en este caso. En cuanto te escucho hablar del tu paso por la universidad, y se me viene una pregunta así por ahí un poco personal, pero ¿en cuanto te cambió a vos la mirada ese paso por el ámbito universitario? Muchísimo. Yo realmente el trabajo nuestro era que vos te despertabas, te levantabas con policía y te ibas a descansar con policía. O sea, esa era la estructura, ¿no? Pero a mí la facultad me abrió mucho la cabeza, independientemente de de la especialidad que yo quiera abordar dentro de la facultad, independientemente de las leyes y todo, no digo, como persona, a mí me enriqueció un montón el hecho de pasar por la facultad, entender un montón de situaciones, y también cuando uno tiene hijos y los hijos van creciendo, también entiende otra cuestión, ¿no? Que no le gustaría, digamos, que a mí en lo personal, a mi hijo, por ahí tuviera que sufrir alguna inconducta, digamos, de la misma policía, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a tener una madurez bastante importante. Siempre he tratado internalizarlo en el personal policial y, por supuesto, que lo voy a seguir haciendo. A ver, perdóname, quiero volver a insistir y enfatizarlo. Esto no es dejar al danificado de lado. No es, es que precisamente estoy pensando en el danificado también. Estoy pensando también en la víctima de un delito. Y lo que dije hoy, no se ha dado esta situación de que a mayor cantidad de policía, a mayor presencia policial, que vuelvo a repetir, es importante, disminuye el delito. Me parece que tenemos que apuntar mucho a las raíces. En esta, aliado a lo que vos estás diciendo y... con la situación real, hay una nota que salió hoy en el Civismo que tiene que ver con estas detenciones arbitrarias en la ciudad de Luján. ¿Cómo crees vos, o desde tu rol de secretario de Seguridad, podés incidir en que esto no suceda o que haya un laburo integral con las fuerzas de seguridad para que se comience a pensar a la juventud de diferente forma y se actúe de otra forma? No, seguramente. Bueno, en principio, aclarar que ningún efectivo policial puede detener a un menor de edad, salvo en caso de flagrancia en un delito, ¿no es cierto?, que sea una falta o, digamos, de alguna orden emanada de autoridad competente. Es decir, yo no puedo ir por la calle con el patrullero y porque veo un menor con gorrita o lo que fuere y ya subirlo, como se dice vulgarmente, por portación de cara. No, eso no existe. Sí, la policía va a proceder a una detención si en un caso de flagrancia que está cometiendo, lo ve que está cometiendo un hecho delictivo o una falta, ¿no? De todas maneras, insisto, yo creo que hay toda una evolución en el pensamiento de la policía, y también creo que tampoco son malas para la policía. Yo te digo sinceramente que he trabajado tantos años, a veces la policía trabaja en condiciones inhumanas. Yo siempre decía con alguna persona, digo yo, bueno, yo quiero que ustedes me acompañen y que permanezcan o que estén al lado mío un día de trabajo, en el día, en la noche. Hay noches que son interminables, hay policías que cumplen sus 24 horas y terminan de sus 24 horas, y para poder, digamos, mejorar el sueldo, van a un banco, a una custodia, salen del banco y vuelven a ir a trabajar a la comisaría. A ver, es malo eso, es malo para la seguridad y para el mismo, ¿no? Pero bueno, en esas condiciones muchas veces trabaja la policía. Y también, digamos, un reconocimiento. No todo el personal policial estigmatiza a los chicos, los jóvenes, pero bueno, vuelvo a insistir, creo que hay una evolución, hay un cambio, y en lo que a mí me toque, el rol que yo tengo que desempeñar, es conversarlo esto con los... Yo he hablado con el doctor Giacoya sobre este tema. Al doctor Giacoya también lo conozco hace un montón de tiempo, una persona proba, capaz, y aparte lo aprecio en lo personal. Hemos charlado de este tema, y la idea es mantener reuniones de trabajo con los jefes policiales para que ellos mismos también tramitan a sus subordinados, digamos, tratar de eliminar por completo este tipo de prácticas. Marcelo, para volver un poquito a tu función específica como secretario, sí. ¿Cuál es el futuro destino de los fondos? ¿Vas a reforzar controles? Viste que se habló también el tema de los GPS para poder controlar los patrulleros. Sí. ¿Y cómo vas a controlar el tema de la nafta? Todavía no, sí, se comprobó si hubo irregularidades, sí, o no, pero vos, correcto, ¿cómo vas a controlar? Bueno, en principio déjame decirte que ahora a las 11 tengo una reunión en el municipio, precisamente creo que viene personal de una empresa en relación a los GPS que se lo van a instalar a los patrulleros. De todas maneras, también hay que decirle a la comunidad que los móviles policiales tienen un sistema de ABL que es un rastreo satelital. Es decir, si vos, por ejemplo, tenés algún inconveniente y llamás por teléfono 911, tu llamada queda grabada. Queda grabada también lo que vos converses con el operador que tiene asiento en Mercedes. Queda grabado el recorrido que hace el patrullero, el tiempo de respuesta. Entonces eso ante una eventualidad o por ahí uno cuando recibe el reclamo, digamos, de algún vecino que la policía no actuó con rapidez y demás, precisamente se pide ese informe de ABL para determinar qué grado de responsabilidad pudo tener el policía. Así que bueno, vamos a estar con el tema de GPS. Y después sí está previsto la incorporación de cámaras y otros elementos que tienen que ver con la tecnología, que evidentemente en estos tiempos es muy importante también para prevenir, por sobre todas las cosas, ¿no?, el delito. Y en cuanto al control de la nafta, el tema de los tickets... Con el tema de la nafta, bueno, esto sería una manera, digamos, de aumentar los controles, pero... Yo ya, digamos, en el mientras tanto, tengo designado, o ya inmediatamente, más, de hecho ya está trabajando, ¿no? Ahora tengo que presentar una documentación en el municipio, un excomisario también, que va a estar encargado de supervisar esa situación. Es decir, supervisar lo que es todo el COM y el combustible no lo vamos a entregar a la policía para que lo carguen el patrullero, sino va a ir esta persona que va a estar supervisada por quien habla para que efectúe esa carga. Esto no significa de que yo desconfíe de la propia policía y demás, porque inclusive en la investigación hay que ver si estamos hablando de un hecho puntual o si esto fue sistémico, sino simplemente hasta para que ellos mismos estén tranquilos, para que el propio personal policial esté tranquilo y por sobre todo las cosas, el vecino Luján esté tranquilo. El vecino no tiene, yo creo, si le pregunto, no tiene problema de aportar 6 pesos, 7 pesos, 5 pesos. El primer vecino es que si lo aporta, que vaya precisamente donde tiene que ir, que los recursos que, en este caso, en combustible, en reparación de móviles y demás, ¿no? Claro, con respecto a ese tema, la concejal Pascualín hizo la propuesta de que sea opcional el pago que se hace, sí, a través de la factura de energía eléctrica, porque hay vecinos que no están conformes, por decirlo de alguna manera, con la seguridad en Luján, entonces ella propuso que pueda ser opcional el pago. Bueno, esperemos que ahora... Estoy secretario de seguridad, el vecino de Luján esté un poco más conforme con la seguridad y por ahí va a acceder. Pero yo me parece que tiene que ver con eso. Tiene que ver con que por ahí el vecino tiene dudas o se le han generado alguna duda de que, y más por lo que pasó, de que los recursos no están destinados realmente a donde tienen que ir, pero si uno en eso ejerce los controles correspondientes y es transparente, e inclusive hasta se puede brindar un tipo de información cuando ellos lo requieran, no creo que haya problema. Ahí tocaste dos temas, ¿no? El brindar información, algo que el Consejo de Seguridad en el último tiempo es bastante complejo de acceder a la información pública de los gastos, de lo que ingresa y de lo que egresa el Consejo de Seguridad, por lo menos en el último año. ¿Cómo ves vos la relación con los integrantes del Consejo de Seguridad y qué injerencia tenés vos como para que el vecino pueda ir desglosando esto, ¿no? Correcto. ¿Qué injerencia tiene el Secretario de Seguridad dentro del Consejo de Seguridad? Correcto. Bueno, en realidad, en lo que tiene que ver precisamente con los daños que se pueden producir a algún patrullero o la adquisición de algún repuesto, el trámite administrativo, para hacerlo breve, es así. Yo recibo la requisitoria por parte del jefe de alguna dependencia que se dañó, por ejemplo, X repuesto. Yo lo derivo eso al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es quien se encarga de chequear efectivamente que se haya producido ese daño, me da, digamos, o da el aval para la compra, algún presupuesto que tiene que ver con la mano de obra, porque después la compra de los presupuestos, tengo entendido que lo maneja la oficina de compra del municipio. Yo recibo eso y a su vez lo derivo a compras. Dicho así, digamos que yo soy un mero, digamos, conducto administrativo para... Pero bueno, tampoco no escapa a mí de que, de todas maneras, yo mantengo la reunión y estoy con el Consejo de Seguridad. Casualmente hoy tengo una segunda reunión. En la primera se me interiorizó cuál es el mecanismo, digamos, que es el que acabo de comentar. Y bueno, yo lo que traté de manifestar, y ellos también lo vieron bien, y también lo hice en la oficina de la propia municipalidad, en este caso que es Contaduría, es tratar de dar celeridad, un poco celeridad, al tema de las reparaciones, digamos, porque bueno, sabemos que en este caso existe, digamos, toda una burocracia administrativa, pero la idea es darle salida a eso para tener la mayor cantidad de recursos posible. Sí, el intendente Oscar Luciani propuso que el Ejecutivo sea el que elige el jefe de policía a través de audiencia pública, ¿no? Uh-huh. ¿Vos estás de acuerdo de esto? ¿Cómo ves esta acción? A través de audiencia pública, que se propuso el Ejecutivo, que a través de una audiencia pública se elija el jefe de la policía. Sí, la verdad que no, para serte sincero, no es un tema que me he detenido mucho a pensarlo. ¿O crees, bueno, que incidiría, digamos, en algún tipo de cambio? Sí, probablemente. Sería habría que también evaluarlo detenidamente, ¿no? Porque por ahí tampoco uno puede tomar una decisión de día para el otro de esta naturaleza. Pero bueno, sería cuestión de evaluarlo, verlo y todo lo que, digamos, sirva y sume, en este caso para la seguridad, bienvenido sea, no hay problema. Estamos con Marcelo Berti, Secretario de Seguridad del municipio de Luján. Para finalizar, Marcelo, y agradeciéndote muchísimo la presencia acá en el estudio de la radio pública, ¿qué puede esperar el vecino de Luján de tu gestión adelante de la Secretaría de Seguridad? Y te vamos a invitar para más adelante, así que si querés armamos para fin de año una evaluación de cómo venimos, ¿te parece? Dale, no hay ningún problema. No, yo creo que lo que puede esperar el vecino, a mí la mayoría o gran cantidad, digamos, de los vecinos de Luján me conoce. En mi función policial siempre tuve mucha apertura, comisaría de puerta abierta, con la misma prensa. Ya sea para dar la información, entre comillas, positiva, el procedimiento que realizó la policía, que se acercaban, pero también aquel hecho que por ahí era lamentable, no, siempre decía yo, no tengo por qué ocultarlo, si en definitiva, bueno, es un hecho de la realidad, sucedió, obviamente que no era agradable, que no lo quería neutralizar, pero bueno, yo jamás en ningún momento oculté información. Y entendiendo además que ustedes como periodistas, los trabajadores de prensa, primero son precisamente trabajadores, y segundo que son el nexo, ¿no? Yo entiendo, entre la institución y el vecino que quiere informarse y quiere saber. Así que en esa línea yo ya tengo una impronta personal de trabajo que no creo que a esta altura la vaya a cambiar demasiado, independientemente que siempre se aprende todos los días. Para mí esto es, como yo me imaginaba, es algo relativamente nuevo. Tiene sus particularidades, ¿no? Porque tiene un costado político, más allá de que yo lo aclaré y se lo pedí al intendente, que yo no venía a trabajar específicamente para un espacio político, ¿sí? Pero bueno, así que trabajar con la misma apertura y pedir la colaboración de todos. Creo que vos lo dijiste en algún momento, cuando hablábamos de los chicos, hablábamos de los menores, que digamos que es una responsabilidad de todo. Obviamente que los primeros responsables somos nosotros. Cuando era funcionario policial decía, yo no les pido que sean policías, pero sí que de alguna manera se acerquen, ayuden a ver cuál es la problemática. Eso, el otro día, por ejemplo, que concurrí también en el municipio y estuve con el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro, él me estaba hablando de todo un emprendimiento que estaba haciendo con los chicos del barrio para incorporarlos a hacer deporte. Son muy muy interesantes a veces la labor que llevan adelante las sociedades de fomento. Ustedes fíjense que en algún momento los chicos que juegan a CIFO, que terminan los 13 años, se cortaba ahí, se producía un bache, porque si no lo tomaba Luján o lo tomaba Flandria. Bueno, pero eso está cambiando, donde los chicos pueden continuar con el deporte, y yo pienso que es fundamental. Si nosotros logramos en un joven a los 16, 17 años, digamos, buenas condiciones, por decirlo de alguna manera, muy difícilmente que después se tuerza, ¿no? Diciéndolo entre comillas. Así que no, eso, el vecino, por supuesto, mucha apertura y a disposición, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido, y la verdad que fue una charla interesantísima, un ida y vuelta muy enriquecedora. Esperemos que a todo el que esté del otro lado lo haya aprovechado. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Pasó por el aire de Mañana es Mejor Marcelo Berti, secretario de Seguridad del municipio de Luján.